Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es mayo 17 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Primera de Reyes. Estaremos leyendo el capítulo 7, el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 1 al 21, y el libro de Proverbios, capítulo 10, del versículo 16 al 32. Es mi más grande deseo que esta palabra sea de bendición para ustedes. Que la disfruten. Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1. Después Salomón edificó su propia casa en 13 años y terminó toda su casa. Edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, sobre cuatro hileras de columnas de cedro con vigas de cedro sobre las columnas. Estaba cubierta de cedro encima de las vigas que se apoyaban sobre las 45 columnas, 15 columnas por hilera. Había tres hileras de ventanas, una ventana frente a la otra, en grupos de tres. Todas las puertas y ventanas tenían marcos cuadrados, y una ventana estaba frente a la otra ventana, en grupos de tres. También edificó el pórtico de las columnas, que tenía 50 codos de largo por 30 codos de ancho, y al frente de este pórtico había otro pórtico con columnas que tenía una cubierta por delante. También edificó el pórtico del trono, o pórtico del juicio, donde había de juzgar, y lo recubrió con cedro, desde el suelo hasta las vigas. En la casa donde había de habitar, había otro atrio más adentro del pórtico del mismo tipo de construcción. Salomón también edificó una casa parecida a este pórtico para la hija del faraón que había tomado por mujer. Todas estas obras, desde el cimiento hasta las cornisas y afuera hasta el gran atrio, eran de piedras costosas, bloques labrados a medida, cortados con sierra tanto por el lado interior como por el lado exterior. El cimiento era de piedras costosas y piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Arriba también había piedras costosas, bloques labrados a medida y a madera de cedro. Y el gran atrio tenía alrededor un muro de tres hileras de bloques labrados y una hilera de vigas de cedro, como el atrio interior de la casa de Jehová y el pórtico de la misma. El rey Salomón envió a traer a Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, cuyo padre era un hombre de Tiro, un artesano en bronce. Él estaba lleno de sabiduría e inteligencia y experiencia para hacer todo el trabajo en bronce. Él fue al rey Salomón e hizo toda su obra. Hiram modeló las dos columnas de bronce. Cada columna tenía 18 codos de alto y una circunferencia de 12 codos. Hizo también dos capiteles de bronce fundido para que fuesen puestos sobre la parte superior de las columnas. Un capitel tenía 5 codos de alto y el otro capitel también tenía 5 codos de alto. Los capiteles que estaban en el frente superior de las columnas tenían redes de trenzas en forma de canedillas, 7 para un capitel y 7 para el otro capitel. Hizo las granadas de dos hileras alrededor de cada red para cubrir los capiteles de la parte superior de las columnas. Lo mismo hizo para con los otros capiteles. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Los capiteles sobre las dos columnas tenían 200 granadas en dos hileras, encima de la parte abultada del capitel, que estaba encima de la red, tanto en el primer capitel como en el segundo capitel. Entonces erigió las columnas en el pórtico del templo. Cuando erigió las columnas del sur, llamó su nombre Yaquín, y cuando erigió la columna del norte, llamó su nombre Boaz. Puso en la parte superior de las columnas un motivo de lirios. Así concluyó la obra de las columnas. Hizo también la fuente de bronce fundido, que tenía 10 codos de borde a borde. Era circular y tenía 5 codos de alto y una circunferencia de 30 codos. Había motivos de calabazas por debajo y alrededor del borde en número de 10 por cada uno de los codos, dispuestas en dos hileras de calabazas alrededor de la fuente, las cuales habían sido fundidas en una sola pieza con ella. Estaba sentada sobre las 12 bueyes. Tres miraban al norte, tres al oeste, tres al sur y tres al este. La fuente estaba asentada sobre ellos y todas sus partes traseras daban hacia la parte interior. La fuente tenía un palmo menor de espesor. Su borde era como el borde de un caliz o una flor de lirio. Tenía una capacidad de 200 batos. Hizo también 10 bases de bronce. Cada base tenía 4 codos de largo, 4 codos de ancho y 3 codos de alto. Este era el diseño de las bases. Tenían marcos y los marcos estaban entre los paneles. Y sobre los marcos que había entre los paneles había figuras de leones, bueyes y querubines. Y sobre los paneles, tanto encima como por debajo de los leones y de los bueyes, había guirnaldas en los bajorrelieves. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. En sus 4 patas había un soporte debajo de la pila. Estos soportes eran de bronce fundido y tenían guirnaldas a cada lado. Su abertura sobresalía del interior de un codo, a manera de capitel. Su apertura era redonda, hecha como una base de un codo y medio de diámetro. También alrededor de su abertura había un bajorrelieves. Sus marcos eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los marcos. Los ejes de las ruedas salían de las bases. Cada rueda tenía un codo y medio de alto. El diseño de las ruedas era como de la rueda de un carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos de metal fundido. También los 4 soportes de las 4 esquinas de cada base salían de la misma base. En la parte superior de la base había un soporte circular de medio codo de alto, y sobre la base había un soporte y marcos que salían de la misma. Sobre las planchas de los soportes y de sus marcos grabó querubines, leones y palmeras, según el espacio de cada uno, con guirnaldas alrededor. De esta manera hizo las 10 bases del mismo metal fundido, de la misma medida y de la misma forma. Hizo también 10 pilares de bronce. Cada uno tenía una capacidad de 40 vatos. Cada pila tenía 4 codos de circunferencia. Colocó una pila sobre cada una de las 10 bases. Después puso 5 bases al lado sur del templo y las otras 5 al lado norte del templo. Y puso la fuente al lado sur del templo hacia el suroeste. Hiram también hizo las ollas, las palas y los tazones. Así terminó Hiram de hacer toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa de Jehová. Las 2 columnas, los tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las 2 columnas, y las 2 redes que cubrieron los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas. Las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas para cada red, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en la parte superior de las columnas. Las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases. La fuente con los 12 bueyes debajo de la fuente. Las ollas, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa de Jehová eran de bronce bruñido. El rey lo hizo fundir de en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó de pesar todos estos utensilios con su gran cantidad. No se averiguó el peso del bronce. También Salomón hizo todos los utensilios de la casa de Jehová, el altar de oro, la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, 5 candelabros de oro puro que estaban al sur y otros 5 al norte, delante del santuario interior, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo hizo de oro puro las copas, las despilbaderas, los tazones, las cucharas y los utensilios. También eran de oro con los goznes de las puertas de la sala interior, el lugar santísimo y los de la puerta de la sala del templo. Así se terminó toda la obra que el rey Salomón hizo para la casa de Jehová. Entonces Salomón introdujo las cosas de su padre David que había consagrado y puso la plata, el oro y los utensilios en el tesoro de la casa de Jehová. Juan capítulo 6 del versículo 1 al 21. Después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, o sea de Tiberias, y la seguía una gran multitud porque veían las señales que había hecho en los enfermos. Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos y vio que se acercaba una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que debía de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos reciba un poco. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos, ¿pero qué es esto para tantos? Entonces Jesús les dijo, haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió entre los que estaban recostados. De igual manera repartió los pescados cuando querían. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos: «Recoged los pedazos que han sobrado, para que no se pierda nada». Recogieron, pues, y llenaron 12 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían: «Verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo». Como Jesús entendió que iban a venir para tomarle por la fuerza y hacerle rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Cuando anochecía, sus discípulos descendieron al mar y entraron en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum, ya había oscurecido, y Jesús todavía no había venido a ellos, y se agitaba el mar porque soplaba un gran viento. Entonces, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, y tuvieron miedo, pero él les dijo: «Yo soy, no temáis». Entonces ellos quisieron recibirle en la barca, y de inmediato la barca llegó a la tierra a donde iban. Proverbios, capítulo 10, del versículo 16 al 32. La obra del justo es para vida, pero el logro del impío es para pecado. El que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la represión hace errar. El que aplaca el odio es de labios justos, pero el que suscita la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, pero el corazón de los impíos no vale nada. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los insensatos mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es en la que enriquece, y no añade tristeza con ella. El hacer perversidades es un deporte para el necio, pero para el hombre de entendimiento lo es la sabiduría. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que deseen. Como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, pero los años de los impíos serán acortados. La expectativa de los justos es alegría, pero la esperanza de los impíos perecerá. Jehová es la fortaleza del íntegro de camino, pero es espanto a todos los que obran maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que le agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. Padre de la gloria, con humildad y respeto, Señor, delante de ti nos presentamos en esta mañana, Señor, para darte la honra, darte la gloria, Padre, porque tú la mereces, Señor. Para darte gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos has dado, por este nuevo día lleno de bendiciones, Señor, lleno de salud, Señor, que tú nos ofreces cada día, Padre. Gracias por eso, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que tú nos brindas cada día, Padre. Gracias, Señor, por la salvación de nuestra alma, Señor. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros, Padre, en aquella cruz, Señor, donde nosotros deberíamos de haber estado pagando por nuestras perversidades, nuestros errores, Señor, nuestros pecados, Señor. Gracias te damos por todo eso. Señor, yo te doy gracias, Señor, por los que nos escuchan, que los sigas bendiciendo, que sigas abriendo puertas de oportunidades en sus vidas, que el favor de los hombres, Señor, esté sobre todos ellos, Señor. Por favor, Señor, que este ministerio, Señor, siga derramándose, Señor, siga cubriendo la tierra, Padre. Señor, que más y más personas, Señor, se unan a esta familia virtual, Señor, porque este es tu familia, Señor. Somos tus hijos, Padre. Gracias te damos por eso, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues, amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues es domingo, día de todos aquellos que pues vamos a la iglesia el día de hoy a alistarnos para estar tempranito y en tiempo. Porque nosotros los hispanos somos puntuales. Lo declaro de todo corazón. Y pues recuerden que nuestra página de internet, www.bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, por favor. Y pues yo sin más los dejo. Los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre tengan bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Hasta entonces.